12:35, retomamos la sintonía de la mañana y lo hacemos con la programación habitual de cada miércoles. Programación habitual de los miércoles hasta ahora, ya saben que es la Escuela de Salud. Lo ha sido, pues prácticamente durante todo este año y medio de pandemia, cuando el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró como una pandemia el brote de COVID-19, nadie preveía lo que nos esperaba. En todo ese tiempo, la información en torno al coronavirus, desde el plano divulgativo, no ha faltado en la emisora municipal, gracias a la contribución del doctor Antonio Rodríguez Carrión y la Escuela de Salud. No podía ser de otra forma, la vocación de servicio público así lo imponía, pero también, desde luego, la vocación del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que durante este año y medio no ha tenido descanso ni siquiera en verano. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique. Y ya en víspera de las vacaciones. Eso te iba a decir. Te hemos explotado, no te hemos dado ni vacaciones y yo creo que ya después de año y medio hacen falta, ¿no? Bueno, no me había explotado en absoluto, ni en fin. Yo creo que esto ha sido una labor parte nuestra de divulgación, procurar estar dando información lo más completa posible y lo más real posible de la pandemia, pero sobre todo ha sido un trabajo de muchísimas personas, desde las personas que estaban distribuyendo alimentos en los supermercados, bomberos, policías, sanitarios, y sobre todo una labor especialísima, y no tanto Coba Rocío, pero de los medios de comunicación, en este caso Radio Urique, pero a nivel nacional, que han sido, yo creo que nadie ha tomado vacaciones en este tiempo, o poquísimas personas, porque ha sido una labor ingente ante una situación que yo, la verdad, y yo creo que nadie ha conocido desde después de la Guerra Civil Española. Es decir, este drama que ha habido, sobre todo humano, es algo inédito, que nadie se lo esperaba, y ahora comentaremos algunos aspectos curiosos de esta pandemia, curioso por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque la verdad ha sido un drama social, económico y sobre todo en la salud. La ocasión, desde luego, así lo requería y había que estar, ¿no? Había que estar presente con este plano divulgativo de todo lo relacionado al ámbito sanitario con respecto a la pandemia. El año pasado yo me acuerdo que por esta temporada empezábamos a despedir programas para dar paso a la programación de verano, algo que también estamos haciendo esta semana aquí, en la sintonía de la mañana, y el lunes comenzaremos con una nueva programación. Pero todos iban de vacaciones, pero la Escuela de Salud, ¿verdad, Antonio? La Escuela de Salud permanecía durante todo ese verano 2020 en antena, cada miércoles, para, bueno, pues seguir analizando la actualidad en torno al coronavirus, para hablar de las novedades, para hacer referencia también a las instrucciones sanitarias, porque aquí ha habido muchísimos focos de atención que hemos destacado y que hemos puesto sobre la mesa de la Escuela de Salud. Ya no solo las cuestiones de divulgación científica pura y dura, con lo que es el virus, con el ámbito epidemiológico, sino también las cuestiones de las instrucciones sanitarias que se publicaban por parte de las administraciones y que había que cumplir, que había que hacer, que no había que hacer, todos esos cambios que hemos tenido, que si la mascarilla, que si ahora se usa, que si ahora aquí, que si ahora allá, en fin, ha dado para mucho este año y medio en la Escuela de Salud con la pandemia, ¿no? Sí, es que era necesario, había que arrimar el hombro, porque desde que en la asamblea celebrada el 23 de marzo de 2011, es decir, hace hora de años, en que nació el Observatorio de la Salud, allí se acordó que ya las movilizaciones ciudadanas para buscar conseguir mejoras sanitarias para los ubriqueños, pues cesaban porque se habían conseguido los objetivos, bastante más de los objetivos, ¿no?, iniciales, y que entonces pues se crearía el Observatorio Escuela de Salud con el ánimo de observar que todo lo que se consiguió no se viniera atrás, y además de ello pues ayudar a la administración, aportar un granito de arena a la administración sanitaria desde el punto de vista o desde la parte ciudadana para lograr la sanidad o la asistencia sanitaria que todos queremos. Por tanto, ahora más que nunca, en este caso que ha surgido el gravísimo problema de la COVID, era un momento, además de los 9 años anteriores trabajando en informar sobre la salud, pues además hacer todo lo posible por echar un cable a todo este trabajo ingente de la sociedad española y de la administración sanitaria. Y esa ha sido nuestra labor, es decir, apoyar, porque como hemos visto, el centro de salud, que muchos dirán, bueno, pero es que el centro de salud, los médicos, enfermeros, sanitarios y la Consejería de Salud en este caso, o distintos sanitarios, son los responsables de educar para la salud y dar la información local en cada sitio, pero comprendemos que ellos estaban sobresaturados de trabajo con la COVID, con el diagnóstico, el seguimiento, el tratamiento de la COVID, y no podían, no tenían tiempo en cada localidad o en Ubrique en concreto de acudir a la radio a hacer los programas y el estudio que estábamos haciendo con un nivel divulgativo. Y entonces ha sido nuestra misión colaborar con el centro de salud, con el ayuntamiento, y aportar nuestro granito de arena en que esta pandemia, en el caso concreto de Ubrique y también de la sierra, como ahora hablaremos, en el año de la sierra desde Ubrique, pues fuera con la menor intensidad posible. Y ellos siempre con la labor inmensa y más encomiable, en este caso de Radio Ubrique. Bueno, y hay que decir también, Antonio, que nosotros fuimos un poco pioneros, ¿no? Porque, claro, al tener en antena este espacio de divulgación médica a la Escuela de Salud cada miércoles, pues nos permitía ir conociendo todo lo que iba llegando, ¿no? En torno al coronavirus, cuando empezó a principios del año 2020, en enero, ya nosotros hablábamos del coronavirus, hacíamos referencia, bueno, pues a aspectos relacionados con la pandemia, aunque, claro, evidentemente no podíamos imaginarnos que lo que iba a llegar después, ¿no? Pero sí que es verdad que empezamos ahí a apuntar, ¿no? Sí, es que la verdad yo no conozco, lo habrá, posiblemente lo habrá, pero no conozco, yo personalmente no conozco ninguna emisora de radio, y sobre todo una localidad que es pequeña, Ubrique no se puede comparar con Sevilla, Valencia, Madrid, Barcelona, Bilbao, en número de habitantes, en recursos, pero que lleve ya 25 años, que se ha cumplido este año. Este año se cumple 25 años desde que en el Radio Ubrique está la Escuela de Salud, el programa de educación semanal, sin interrupción. Yo me acuerdo que esto empezó, no me acuerdo bien exactamente si estaba el director entonces, Marga Negrín o Esther Cajasco, es que no sé quién estuvo antes. Estuve con las dos y llegué de Prado de Rey, y no sé cómo fue aquello, que contactaron conmigo y desde entonces, 25 años, semanalmente en Radio Ubrique. Se ha hecho una labor mejor o peor, pero se ha hecho lo posible dentro de los recursos que teníamos. Y como tú bien dices, eso ha dado lugar a que en Ubrique seamos, los pioneros, porque yo recuerdo que fue en el mes de enero, y me parece que era con Juan Carlos, le comentaba yo que había salido una noticia de que en China había habido casos de una neumonía rara, unos cuadros de unas personas con una neumonía rara que no se conocía la causa. Esto fue más o menos sobre mediados de enero del año pasado, cuando, y además, y curiosamente, he estado revisando, y ya el día 7 de enero, es decir, el día después de Reyes del año pasado, hice un monográfico sobre la visita al médico de familia en el Centro de Salud de Ubrique, en este programa de Radio Ubrique, y la repercusión que ha tenido después de esta pandemia en la visita médica, en el día a día de la salud. ¿Por qué? Porque la medicina ha pegado un salto en la medicina del día a día, en el Centro de Salud de toda España, enorme, bueno, en todo el mundo. La visita telemática, la visita por teléfono, la visita por WhatsApp, la visita por correo electrónico, es decir, visita a distancia y después, por supuesto, visita presencial, pero ya mucho más limitada. Eso ha sido un vuelco en la asistencia sanitaria enorme y que va a tener su repercusión en el futuro. Es decir, esto ya va a haber modificaciones, va a haber más visita presencial. Pero esto que comentábamos a primero del año antes de la pandemia, sin que supiéramos todavía nada de la pandemia, la importancia de la medicina en el centro de salud, cómo es la visita del médico, todo lo que se puede conseguir, fue como algo premonitorio de lo que se venía encima. Es una cosa curiosa, ¿eh? Pero es que después, el día 22 de este mismo mes, es decir, 3 semanas después, hablábamos de la historia de la cuarentena en las enfermedades infecciosas. Es decir, que fue otro también premonitorio, es decir, que no sé si tendría algo que ver con las noticias que llegaban ya de China, de algunos casos, que hablamos de qué era la cuarentena, por qué se hacía la cuarentena en personas con enfermedades infecciosas. Es curioso. Y ya, y bueno, y es que un día después, ese mismo día, el programa fue por la mañana, el 22 de enero del año pasado, pues ese mismo día por la tarde, en Ginebra, en Austria, hubo una reunión del Comité de Emergencia que se convocó por la Organización Mundial de la Salud para tratar del nuevo brote de coronavirus. Es decir, que si nosotros teníamos idea, yo por lo menos, que es que preparé el programa de la cuarentena, es decir, de lo que se estaba cociendo, ya ese mismo día, ya la Organización Mundial de la Salud tuvo una reunión extraordinaria en Ginebra. Pero es que el día 31 de enero, poco después, fue el primer caso de COVID en España, que fue en la isla de La Gomera, en las Islas Canarias. Es decir, ya en Radio Brique parece que había como una premonición hablando de enfermedad infecciosa, de la visita al centro de salud, cómo iba a ser, la importancia que ha tenido luego, las cuarentenas. Hablamos también de la fiebre amarilla el día 29 de enero, es decir, dos días antes de que apareciera el primer caso de COVID en La Gomera, en España. Hablamos ya de una epidemia de fiebre amarilla con 2 millones de muertos que hay anualmente, 2 millones de muertos, que nadie habla de eso, de una enfermedad infecciosa, la fiebre amarilla. Cosas curiosas, ¿no? Son anécdotas, entre comillas, pero como en Radio Brique hemos tenido como una especie de promoción lamentable de lo que podía, de algo que se estaba cociendo. Bueno, no sé si intuición o no, pero lo cierto es que había que hablar de ello y se habló, ¿no? En su momento, pues se apuntaba lo que estaba pasando en Wuhan, en China, se apuntaba además también pues las posibilidades, ¿no? Y luego, pues cuando se declaró, como decíamos antes, la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, luego ya se decretó inmediatamente después el estado de alarma, pues desde ese momento, primera hora, pues ahí con la colaboración de Antonio Rodríguez Carrión para resolver las dudas, porque aquí hay una parte muy importante, no solo la parte de educación en salud y de divulgación, sino también el elemento del contacto con los oyentes, que esa es otra posibilidad que hemos estado ofreciendo durante toda esta temporada larga de año y medio, ¿no?, a causa de la pandemia que hemos tenido, porque ha habido muchísimas dudas y había ocasiones en las que los ciudadanos, los oyentes en particular y la ciudadanía en general, no sabía a quién acudir para resolver esas dudas. Y aquí, bueno, pues han tenido una referencia, ¿no? A lo mejor a veces se la hemos resuelto, otras veces no, porque también nosotros tenemos dudas, pero ahí ha quedado, ¿no?, esa posibilidad. Sí, es que además ha sido una cosa curiosa, porque todos estamos de acuerdo y todo el mundo, yo creo que aquí hay unanimidad completa, es que el lío que teníamos de información por parte del doctor Simón y el ministro Illa, que ya casi se nos ha olvidado de él, ¿no?, los primeros meses de la pandemia era total, que si hacía falta mascarilla, que si no hacía falta, que si los respiradores, que si había, que si dejaba de haber, después que si esto era contagioso de una manera, que si era de otra, que si era por las manos, que si era por el aire, es decir, unos líos, decían una cosa, a otro día decían la contraria, en fin, y entonces nosotros desde Radio Brique no hacíamos eco de todas estas cosas, leíamos la prensa, leíamos diferentes opiniones o diferentes manifestaciones y después los contrastábamos con lo que se sabe en general de las epidemias y de las infecciones a nivel global, de las pandemias. Sí, y lo que procurábamos en todo caso es decir información que realmente fuera real. También decíamos lo que decían los demás, es decir, que no lo decíamos nosotros, sino lo que decían demás. Uno era una información más fiable que otra porque eran más razonables. Y después procuramos en todo momento mantener la calma y mantener la tranquilidad de la población, pero sobre todo mantener ideas muy claras en que había que respetar lo que nos decían las autoridades sanitarias y que eran evidentes, que era la distancia social, lavado de manos, mascarilla, y yo creo que fuimos también de los primeros en hacer ver la importancia que tenía los sitios cerrados como transmisores o facilitadores de la transmisión de la enfermedad. Hablábamos de que en los lavabos, de las fábricas, de las empresas, de las oficinas y en los vestuarios, que son sitios normalmente pequeños, reducidos y con poca ventilación, eran lugares idóneos para que el virus se acumulara en las pequeñas gotitas de agua que emitimos, o de saliva que emitimos cuando hablamos, cuando tosemos, cuando reímos, y que era muy importante la ventilación. Esta es una información que había salido en los medios de comunicación sanitarios, pero que en España todavía no se le está dando a nivel global mucha mucha importancia. Y sin embargo se ha visto ahora, ha transcurrido el tiempo, como esa información que nos daban los científicos pioneros en diversas partes del mundo, pues en España con el tiempo pues se hizo evidente de que los sitios despejados, con aire libre, que corra el aire, son sitios mucho más seguros que los sitios cerrados. Pero yo digo, en un principio se decía así que el oficio cerrado, pero no le daba mucha importancia. Y ya hemos visto que es vital. Ya digo, en Radio Brique, que yo recuerdo, fue donde los primeros sitios donde insistimos continuamente en la importancia de los oficios abiertos y evitar los oficios con poca ventilación. Bueno, esto, como decíamos, ha habido para informar sobre diferentes cuestiones, para hablar sobre diferentes temas de interés y en función del periodo y del momento de la pandemia en el que nos encontrábamos, pues poníamos el foco de atención en una cosa u otra. Ahora, por ejemplo, después de año y medio, Antonio, ¿dónde pondríamos el foco? Yo creo que en el tema de la vacunación, ¿no?, que es lo más importante, y cómo se va avanzando en este sentido, ¿no? De hecho, bueno, pues actualmente ya pueden pedir cita para la vacunación las personas de 36 años o más. Se incorporarán nuevos años una vez que se vayan consolidando estos grupos, pero sí que se informa, ¿no?, desde la Junta de esa cobertura de la primera dosis de la vacuna en personas ya de 30 a 59 años en Andalucía. Y bueno, pues el tema de la vacunación también, cuando nos parecía hace unos 6 meses, ¿no?, a principios de año, nos parecía algo tan lejano y en realidad, mira, ya lo tenemos aquí, ¿no? Bueno, sí, hay dos temas fundamentales alrededor del COVID actualmente. Uno es la vacunación y otro es el paso de la incidencia desde las personas de más edad a los de menos edad. Es decir, ahora, como todos conocemos, las personas en el tramo juvenil, joven y adolescente, donde el problema es mayor. Pues la vacuna, yo me acuerdo que fue sobre el mes de mayo, por ahí, algo así, del año pasado, hace un año, cuando se decía que posiblemente para finales de año de 2020 podría ser que la vacuna que estaba en estudio se tuvieran ya resultados concluyentes y pudieran estar disponibles. Y hay que verlo en la ciencia. Una cosa tan complejísima como esta, de hacer una vacuna, como gracias a la investigación básica, al trabajo de la ciencia, pues, y también al apoyo económico, por supuesto, de muchos gobiernos, pues se ha podido lograr algo que si no hubiera sido catastrófico, si no dígase por la vacuna, hubiera sido un desastre. Bueno, lo ha sido ya, ¿no?, pero mucho peor. Y gracias a la ciencia, pues se ha podido lograr que la vacuna estuviera ya disponible desde finales de diciembre de 2020. Y después otra cosa. Hablábamos también en su tiempo que cuando estuviera la vacuna, no es decir, ya está la vacuna y ya está la solución al día siguiente, sino que esa vacuna habría que producirla en miles de millones de dosis, claro, para todo el mundo, y después había que aplicarla. Que eso no es coger una pastilla y tragársela y ya está, va uno a la farmacia, recoge una vacuna. No. La vacuna inyectada tiene que tener una aceptación, unas condiciones, un almacenamiento y alguien que te va a poner que esté cualificado y que haya personal suficiente. Es decir, que era un complejo, y lo sigue siendo, un complejo de organización enorme. Es decir, yo no me lo imagino, yo creo que muchas personas no pueden imaginar lo que hay detrás de eso. Están puestos 500.000 vacunas esta semana, 700.000 vacunas y vamos a récord. Bueno, pero ¿y lo que hay detrás? Es decir, en la fabricación, el transporte, el suministro, venir de otros países, la inyección, pasarlo al ordenador, controles, eso es una labor que antes no se hacía. Cuando no había este problema de la pandemia, no había este trabajo tan enorme que se está haciendo. Se está cogiendo una gran experiencia, que está un gran desarrollo de la ciencia en este aspecto, que si alguna vez, ojalá no venga, pero si viniera otra epidemia de cualquier otro tipo, no es que vaya a estar la vacuna al día siguiente, pero que hay ya un desarrollo importantísimo que puede hacer que una vacuna o un tratamiento sea muchísimo más rápido que el que ha sido contra el COVID, que ha sido rapidísimo. Así que todas esas cosas tienen sus pros y sus contras. En el aspecto positivo, pues tenemos eso, que estaremos mejor preparados para una posible pandemia. Y hay que reconocer también la gran preparación de los sanitarios y del personal administrativo y auxiliar de los hospitales y los centros de salud. Ahora se ha visto que han tenido que conllevar esta epidemia tan gravísima con lo que ellos han soportado con la consulta normal y diaria. Ha habido problemas, pero también se ha visto cosas que se hacían mal, que también lo hemos denunciado desde aquí muchas veces, sí. Muchas veces nos dicen que somos muy críticos, pero es que es así. Hemos visto que hemos llevado el COVID, con todo lo que ha conllevado, con las enfermedades del día a día, el colesterol, los infartos, los gístulos, esto, lo otro, es decir, que tenemos una capacidad de reproducción enorme. Lo que pasa es que hay tanta pamplina, tanta burocracia, tanta inutilidad en muchos gestores, en la sanidad española, vamos a hablar de lo que conocemos, que hemos desarrollado una cantidad de recursos durante muchos años enorme, y ahora hemos visto la gran capacidad que tenemos y esperemos que la experiencia esa nos permita que a partir de ahora aprovechemos mucho mejor los recursos materiales de que disponemos de muchísimos, y de los recursos humanos, que son recursos enormes los que tenemos, y no podemos permitir que estos profesionales tan cualificados pues tengan que irse a otros países o a otras comunidades autónomas, estamos hablando de Andalucía, porque aquí no se les reconoce su labor, ni se reconoce sus méritos, ni se les da el trabajo adecuado y el reconocimiento adecuado por parte de la administración. Esperemos que esto ya sirva de escarmiento y que sirva para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Son de los aspectos positivos que se pueden sacar de esta pandemia. Bueno, en Andalucía, a fecha del 30 de junio, según los datos que aporta la Junta de Andalucía, la cobertura y población con pauta de vacunación completa es del 37,5%. El 100% prácticamente de más de 80 años, casi el 98% de 70-79, la franja de 60-69, la pauta completa 49%, de 50-59 la pauta completa es del 80%, por cierto, mucho más que de 60-69, de 40-49 años la pauta completa la tiene el 26,7% de la población, y de 30-39 años, que se está vacunando ahora, el 13,6% de la población son los que tienen la pauta completa. Y bueno, pues poco a poco se va alcanzando, ¿no?, esa cifra. Pero luego tú además también señalabas otro aspecto muy importante, que en este momento en el que estamos, esa actualidad, que es el paso de esa incidencia de los de más edad a los de menor edad. Hemos visto esa pauta de vacunación casi completa en edades ya avanzadas, los de 70 o los de 80 años la tienen completa prácticamente casi todo el mundo. Sin embargo, los de menos edad, sobre todo esa franja de edad de 20 a 29 años, que es donde se está viendo ahora que hay una mayor incidencia, ¿no?, de COVID. Bueno, y es fundamental la vacunación en este grupo de edad, porque para ahora mismo, como tú has dicho, la pauta completa creo que está en el 30%. Para conseguir la inmunidad de rebaño, la inmunidad grupal, se requiere entre 70 y 80%. ¿Qué significa? Que estamos en la mitad. A tener un 30% todavía estamos en la mitad. Estamos ya a finales del último día de junio, a 30 de junio de 2021. Es decir, que desde que empezaron las vacunas, a final de diciembre, primero de enero, hasta ahora, que han transcurrido 6 meses, hemos logrado que la inmunidad de 2 dosis o de dosis completa hayan pasado 6 meses. ¿Qué significa? Que hay que transcurrir otros 6 meses para llegar al otro 30% que cumpla con el 70% de inmunidad de grupo. No, esperemos que no, porque ahora las vacunas están llegando con mayor cantidad, aunque ahora parece ser, según dijo ayer el delegado el consejero de salud, que había un poco de parón en la llegada de dosis, no van a llegar la misma cantidad que este último mes, pero se calcula, se pretende, o el objetivo es que a finales de agosto, primero de septiembre, esté ya esta inmunidad de grupo. Es decir, que esperemos que la dosis de vacunas que tengan que llegar a España lleguen la cantidad necesaria y que se pongan, porque también mucho, no sé yo cómo funcionará esto. Si los sanitarios a nivel de los centros de salud y demás cogen vacaciones ahora, no la cogen, si contratan más personal o lo hay o no lo hay, porque, ya digo, aunque llegara la dosis de vacunas, es falta persona que la ponga. Entonces, ahí seguramente muchos sanitarios no van a poder tomar vacaciones este verano. Y no pueden tomar ellos, y los hijos tendrán un problema, y la familia, si se van a la familia, no se podrán ir. Es decir, que entonces, si no se ponen, serán la gente joven, como te has dicho, los que están entre la pubertad y ya la entrada de la madurez, los que tengan esa falta de vacunas, si no llegan las dosis necesarias o si no hay personal suficiente para ponerla. Así que ahí está el problema, lo hemos visto ahora en Mallorca, ¿no? Yo creo que ha habido algún problema también de información a la gente joven. Parece ser que, bueno, y por parte de los redes sanitarias, falta de previsión, con el permitir estos macro botellones con tantas miles de personas, seguramente imposible hacer un control de mascarilla de distancia en esos grupos, cuando todavía esto no está dominado, ni mucho menos, todavía el COVID no está dominado. Aquí en Ubrique, por ejemplo, el otro día hubo 5 casos en un solo día. Es decir, aunque hayan solo uno, con un caso solo que haya en Ubrique al día o cada 2 días, significa que el virus no está entre nosotros. Ese es un caso que trae un análisis, pero ahí habrá personas que sean positivos y que no hagan esos análisis porque sean asintomáticos, por ejemplo, o no le den importancia a este resfriado que tienen. Entonces, no podemos descuidarnos. Y aunque las personas de cierta edad ya están vacunadas, muchas de ellas, o gran parte, pero todavía queda un gran grupo de población sin vacunar. y el problema está ahí, sigue estando ahí. Así que, como tú bien dices, el problema está en la gente más joven, y en que sepamos y tomemos la medida de que el virus sigue estando con nosotros. La tasa de incidencia en Andalucía es de 163 casos por cada 100.000 habitantes, en Cádiz de 143,2 y en Ubrique de 60,2. La Andalucía acumula una tasa que no hay que perder de vista. De hecho, de ahí que se hayan estando prorrogando las medidas, ¿no?, de desescalada que se habían anunciado por parte del gobierno de la Junta, y el hecho de que, bueno, se hayan ido retrasando, ¿no? Conocíamos además también hace unos días que ese comité de expertos de la Junta pues no se reúne esta semana, sino que lo va a hacer la semana que viene, porque claro, la situación que tenemos ahora mismo no es para avanzar. A ver qué tal, ¿no? Porque yo no sé si incluso podemos llegar a un retroceso en cuanto a medidas, me refiero, ¿no? Sí, es que hay que tener presente la incidencia que está fundamentada en 100.000 habitantes de media, ¿no? Es una proporción que significa que si en Ubrique, por ejemplo, aparecen 5 o 10 casos de golpe, pues la tasa se dispara. No es lo mismo 5 o 10 casos en Ubrique que 5 o 10 casos en Madrid. En Madrid ni se nota, ¿no?, en tanta población, pero aquí se nota muchísimo. Y es que ahora empiezan las vacaciones. Ya ha empezado la gente joven en los colegios e institutos, donde ya tiene más tiempo para reunirse. Y lo que no, en los institutos y en los colegios, el profesorado y la tonta que los hábitos ya de que tienen los niños y los jóvenes, pues hacen que haya una higiene, una separación, una ventilación. Pero ahora es más difícil de controlar eso. Ahora no son los profesores ni está el hábito adquirido en los colegios para controlar la pandemia. Ahora ya cada uno está en su casa. Ahora la responsabilidad individual de los jóvenes y también de la familia y de los amigos que están con ellos, los responsables de que se mantengan estándares más básicas. Entonces, con las vacaciones en curso de los jóvenes, más las vacaciones de los adultos ahora, algunos irán a la playa, otros irán al campo, otros quedarán en sus casas en las piscinas. Hay mucho cuidado, porque hemos visto que el virus sigue estando en Ubrique, aunque en menos proporción que en otros sitios, pero que también habrá personas de Ubrique que salgamos fuera, otros que vienen de vacaciones a Ubrique, que nos juntamos las piscinas, nos juntamos por las tardes en los bares a tomar un refresquito, y muchas veces estamos reunidos personas que no somos convivientes, sino son nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos que viven en otro sitio, que no son convivientes, y entonces juntos hablando a menos de 2 metros, sin mascarilla porque estamos consumiendo, muchas veces hasta cogemos y tapeamos del mismo plato, comemos del mismo y hacemos comida del mismo plato, pues son factores que se van juntando y si nos descuidamos, el virus está aquí, y lo dicen continuamente las autoridades sanitarias, lo repiten masivamente, pero hay que repetirlo, que no podemos bajar la guardia, por mucho por muy pesar que se diga, que están las reuniones, la cervecita, la charla sin mascarilla a menos de 2 metros, es un peligro. Es un peligro, pero estamos ya vacunados, sobre todo gran parte de la población, pero aunque estés vacunado te puedes contagiar, y al menos lo pasas leve, pero tú se lo puedes contar, como estás contagiado, aunque tú no padezcas la enfermedad porque estás vacunado, o si la padeces leve, después, cuando vas a tu casa, cuando contactas con un vecino de mayor edad que no se ha vacunado porque es alérgico a la vacuna, porque tiene algo que le contraindique vacunarse, por los motivos que sea, se le puede pegar a esa persona, a ese familiar, a ese amigo. Y entonces hay que tener cuidado que aunque estando vacunados podemos contagiar a otro, quizás menos proporción, parece ser que menos proporción con menos intensidad, pero que el problema está ahí, y entonces hay que ser pesado y repetir lo que dice la autoridad sanitaria. El virus no está vencido y además él va a estar con nosotros durante mucho tiempo, así que en cada momento hacer lo que nos diga la autoridad sanitaria, que es lo que realmente nos puede hacer combatir esta situación. No hay otra. Ser pesado, hay que ser muy pesado, repetir hasta que nos aburramos y ya está. Y hombre, ahora tenemos más libertad, ahora tenemos que subamos por la calle y no hay nadie. Nos quitamos la mascarilla. Como siempre decía, que no había que llevar mascarilla, ¿no? Llevarla siempre consigo, por si te juntas a charlar con alguien o algo, vale. Pero que antes, sentido como lo decía, pero las autoridades sanitarias te obligaban a llevarla puesta fuera del sentido común, porque es que era complicado. Ahora no, ahora hay libertad. Usemos esta libertad para que cuando estemos solos, pues no la llevemos si no queremos. Ahora, si quiere la lleva, ¿no? Que cada uno haga lo quiera. Pero cuando estemos solos, cuando pasemos que haya pocas personas, si nos paramos con alguien a charlar menos de 2 metros, no la ponemos porque la llevamos en el bolsillo o en la mano. Sí, hay una cierta libertad, usémosla mejor y podemos tener un buen verano. Pero claro, si no lo podemos pasar, volver atrás, como tú dices, porque no se debe soñar, ¿eh? No hacemos las cosas bien. De tal manera, Antonio, las medidas las tenemos un poco grabadas a fuego, ¿no? Las medidas de sentido común que tú decías anteriormente, el uso de la mascarilla. De hecho, cuando se va a cumplir casi una semana desde que, pues se permitiera no usar la mascarilla al aire libre. Yo no sé si tú te has percatado o no de ello, pero yo coincido cuando salgo a la calle que muchísimas personas siguen optando por ponerse la mascarilla. Incluso, no se cumple, ¿no?, esa distancia de seguridad de 1.5 metros, que era obligatorio mantener la mascarilla incluso al aire libre, bueno, pues a pesar de que no se cumple esa norma, estén más retirados, pues se siguen poniendo la mascarilla para salir a la calle. Y bueno, no sé, yo imagino que el sentido común está ahí y nunca está de más ser previsor, ¿no? Bueno, yo estoy así aquí con lo particular, porque alguien no me pregunta, pero si tiene curiosidad, yo cuando voy por la calle estoy solo, yo no llevo mascarilla. Yo me la quito, la llevo en la mano, o la llevo en el bolsillo, en una bolsita especial, por si acaso, pero si me topo con alguien o yo veo que viene alguien, aunque cruzarse con una persona, si tú vas solo por la calle y te cruzas una persona, tú no la vas a contagiar ni la vas a contagiar por simple hecho de cruzarte. Para hacer contacto estrecho te necesita 15 minutos sumado a lo largo del día. Si estás ahí 3 minutos con una persona, después otros 3 te van sumando. Son 15 minutos a menos de 2 metros y sin mascarilla. Pero en fin, por respeto y porque como cada cual piensa de una manera, claro, pues por respeto, cuando yo me cruzo con alguien, pues me la pongo. Pero si no, yo voy sin mascarilla normalmente. Sí, ya, de todas maneras, cuando ya entro en el pueblo, yo que vivo en la casa y una zona así, donde hay poco tránsito. Paseando. Pero cuando yo ya entro en la avenida o entro en alguna calle, normalmente me la pongo y la llevo puesta, más que nada porque no voy a estar subiendo y bajando, es un rollo, ¿no? Y también por respeto, porque hay personas que tienen miedo, y es lógico, es decir, que esto ha sido tan malo, y entonces, pues, aunque vayan solas por el campo, prefieren llevarla, pues nada, porque la llevan no pasa nada, ¿no? Es decir, que no está prohibido llevar la mascarilla, es decir, que, pero yo personalmente no la llevo cuando voy solo, voy con mi esposa, voy con mis hijos, mi hijo que aún no llevan tiempo ya conmigo, y eso que estamos todos vacunados, ¿no? Mis 3 hijos son sanitarios, están vacunados, pero en casa, por supuesto, no la llevamos, aun cuando vienen ellos, porque están vacunados y total. Pero, en fin, mantenemos el no tomar del mismo plato y demás. Pero que yo por la calle no llevo la mascarilla, pero ya cuando entro en el pueblo, cuando ya entro en las calles del pueblo, también me la bajo para respirar por la nariz, respiro mejor, pero si veo que llega alguien, pues me la subo a la nariz. En claro, la calle la llevo puesta, pero por ahí no me la llevo puesta. Es que depende mucho, como tú dices, del entorno en el que se mueva mucho. Mi apreciación es porque yo me muevo en el entorno de la Avenida España. Entonces, claro, hay que llevarla. Este entorno yo me he cruzado con muchísimas personas con mascarilla. Puedo contar con los dedos de la mano las personas que no llevaban mascarilla. Casi todo el mundo seguía llevando mascarilla. Hay que llevarla. La Avenida España hay que llevarla, y por la calle yo la recomiendo que la lleven. Bueno, porque te estás encontrando continuamente con personas, aunque sea en una calle poco frecuentada, pero no vas a estar subiendo y bajándola, ¿no? Y da mala impresión, y así te da un poquito de recordatorio. Hombre, si vas por el campo, si vas paseando, o si vas tú en el coche, hay personas que van solas en el coche y la siguen llevando. Bueno, pues nada, no pasa nada, ¿no? Tampoco, sí, que en fin, cada cual como manera, quiera. Yo no la llevo en el coche, desde luego, a no ser que vaya alguien que no sea convivente. Tu círculo, claro. Si yo me subo en un coche, o alguien sube mi amigo o alguien en el coche, entonces la llevamos los dos, aunque estemos vacunados. Es decir, si yo llego a Radio Ubrique, pues por cualquier motivo, para charlar de lo que sea, algo, la tengo que poner. O cualquier oficina, cualquier tienda, en fin, eso hay que ponerse, por supuesto, en sitios cerrados siempre. Y en sitios abiertos, en cuanto te vaya a topar con alguien, ponértela. Y si vas en sitio concurrido, que va a haber gente, llevarla puesta. Claro, yo el tema de las mascarillas lo sacaba por aquello que decía, ¿no?, de esas medidas que tenemos ya interiorizadas y que todos realizamos, pues prácticamente muchas veces sin darnos cuenta, ¿no? Hombre, habrá quien sí, habrá quien no, pero la gran mayoría de las personas somos bastante cívicas y todos entendemos que si no hay distancia social hay que ponerse la mascarilla, si vamos a estar en interiores hay que ponerse la mascarilla, hay que tener precaución con el lavado de manos, no tocarse la cara y bueno, sí que es verdad que ya el tema de la desinfección continua de las zonas y demás esto ha quedado un poco relegado a un segundo plano, pero se sigue todavía manteniendo, ¿no?, el lavado de manos como elemento esencial para evitar contagios. Pero para mí, Rocío, en mi opinión particular, es importante llevar la mascarilla, por supuesto, en la calle cuando te estás cruzando continuamente con personas y más. Pero mucho más importante, en mi opinión, es ahora en verano, sobre todo, que está el tiempo tan bueno, que no llueve, que no hace frío, que apetece estar en la terraza o en un banquito charlando con los amigos. Mucho más importante que ir por la calle con la mascarilla, que ya digo que hay que llevarla, es las reuniones sociales. Claro. Es decir, está tú en el parque, está tomando usted una cervecita, un helado, charlando y sin mascarillas. Porque usted, como estoy consumiendo, oye usted, pero usted que está una hora sin parar de beber o una hora sin parar de tomar helado, pues nada, usted se toma su heladito y se sube la mascarilla y sigue charlando. Porque ahí es donde está el problema, en el estar quieto, parado, charlando y a menos de 2 metros. Cuando uno se cruza con una otra persona, es más raro, son pocos segundos. Pero no, quizás no le damos tanta importancia, le damos más importancia a estar por la calle haciendo mandado, viendo para arriba y abajo con la mascarilla puesta, que al estar sentados en un bar o en un parque, en cualquier sitio, sin mascarilla porque estamos consumiendo. Eso, ahí no está el problema. Porque es el tiempo y que estamos a menos de 2 metros. No son 2 o 3 segundos que nos cruzamos, sino que son 1/4 hora, 1/2 hora, 1 hora que estamos en un restaurante, en un bar, sin mascarilla. Claro, pero la sensación también, ¿no?, que existe de, bueno, es que estamos todos vacunados. ¿Qué decimos antes? Bueno, pero pues tú puedes coger la enfermedad. Es decir, tú no vas a sufrir la enfermedad porque tu cuerpo se va a defender. Pero el microbio, hasta ahora, hasta que no salga una vacuna que destruya el microbio totalmente, el microbio te lo habrá pegado a alguien y lo tiene en tu nariz y en tu saliva, aunque no pase a tu sangre, o si pasa a tu sangre lo destruya. Entonces, pero tú solo puedes pegar a otro, aunque estemos vacunados. Aunque estemos los 4 vacunados, los 6 vacunados, podemos, y tenemos que guardar aislamiento, ¿eh? Es decir, si estando vacunados uno sufre la enfermedad, porque estando vacunado, tú puedes tener fiebre, debido al COVID. No, a mí no tiene que ingresar, a mí esta fiebre la pasa en tu casa. Pero los demás tienen que estar aislados, ¿eh? Como decir, que si hay 4 personas, 2 parejas, todos vacunados, y una de ellas empieza con fiebre, se hace la PCR o test de antígeno y da positivo, estando vacunado, los demás tienen que guardar cuarentena por ese contacto estrecho. Es decir, que no es por el que esté vacunado, yo ya sigo por la calle. No, no, usted tiene que guardar contacto estrecho. Así que eso no, que eso sigue todo igual, ¿eh? Usted, eso sigue todo igual. Que no creamos que por estar vacunado ya uno ya no se va a tener que quedar en tu casa encerrado. Eso sigue igual, ¿eh? Claro, además hablábamos también, por cierto, de la pauta vacunal completa, porque hay muchas personas que solo tienen una dosis. Y bueno, ahí también hay un riesgo, ¿no?, que se asume. Cuando solo se cuenta con una dosis, hasta que no se tenga la pauta completa, pues hay que ser más precavido, ¿no? O hay que ser precavido siempre, pero tenerlo en cuenta también, ¿no? Totalmente. Es decir, que el que yo me haya puesto la primera dosis de una vacuna que son de 2 dosis, por ejemplo, hay una que la Janssen que de una. Pero aunque me ponga la Janssen o me ponga, hasta las 2 semanas, de 2 a 3 semanas, no se tiene anticuerpo suficiente de él para parar un poco la enfermedad en la mitad de los casos, que la otra mitad no está protegida. Es decir, que de 100 personas que se han puesto la primera dosis, hasta las 2 semanas no tienen anticuerpos, por lo menos, para que la mitad lo pueda bajar y la otra mitad no. Es decir, que tú no estás, y hasta que no te pones la segunda dosis, y han pasado 2 semanas de la segunda dosis, no te puede decir que tú tienes ya un 90% de posibilidades, o un 95% de no coger la enfermedad. Porque hay un 5% que, aunque se haya puesto las 2 dosis, y aunque hayan pasado las 2 semanas, pueden coger la enfermedad grave. ¿Eh? Es decir, ¿por qué? Porque su cuerpo no ha fabricado defensa. No todo el mundo fabrica defensa. La fabrica, hemos visto que la efectividad es 95%. Es decir, 95 de cada 100 personas que se han vacunado, pero hay 5 de cada 100 que no tienen defensas. Porque su cuerpo funciona de otra manera. Todo el mundo no funciona igual. Su sistema inmunológico no fabrica defensa. Entonces están expuestos aunque se hayan vacunado. Y se van, vaya. Y yo me creí que yo, por estar vacunado, yo ya estaba, que no iba a coger la enfermedad grave. No, hay usted. Lo mejor que no la coja. Porque ahí lo más fácil es que usted no coja la enfermedad grave, pero que hay un 5%, 5 de cada 100, o 1 de cada 20, por decirlo, 1 de cada 20 aproximadamente, que puede coger la enfermedad como coja el microbio y dice a su casa con fiebre. Y algunos de ellos tendrán que ir en el hospital. Es decir, que no es una seguridad 100%. Es importante saberlo, así que mejor mantenerla segura. Llevar el que quiera, pues ir sin mascarilla cuando no haya nadie por la calle, y eso es lo único que se ha conseguido hasta ahora, que podamos estar sin mascarilla cuando no haya gente a nuestro alrededor, de tal manera que nosotros no le podamos pegar la enfermedad, el microbio, perdón, si lo tenemos, aunque estemos vacunados, ni nadie nos puede pegar. Ahora, cuando haya alguien cerca, mascarilla. Por eso siempre hay que llevarla, es por el motivo. Claro. Bueno, podemos cerrar toda esta valoración, ¿no?, en torno al COVID que hemos estado realizando con una última pregunta que nos llega de parte de nuestro oyente. Ya saben que los oyentes son un elemento importante en la Escuela de Salud, con su participación prácticamente a modo de consultorio en muchas ocasiones. Y bueno, quieren saber por qué la pregunta, que por qué la segunda dosis de Pfizer está dando más reacción que la primera, sobre todo en el segmento de la población de 40 años, el segmento de la población de menores de 40 años. Está dando más reacción la segunda dosis de la vacuna Pfizer que la primera, mientras que, por ejemplo, a los más mayores no le ha dado reacción. Sí, se está estudiando, pero parece ser, y además es lógico pensarlo, el motivo en que en las personas jóvenes tienen el sistema de defensivo más fuerte, por decirlo de alguna manera, que las personas mayores. Las personas de mayor edad, su sistema defensivo ya está, como dijéramos, gastado, no responde igual que una persona joven. La gente joven, su sistema defensivo ante una agresión responde fuerte, fabricando muchos anticuerpos, reaccionan. Y entonces, ante una segunda dosis, como ya tienen la primera y ya han conocido al microbio, en cuanto llega la segunda dosis, ¡pum!, reacciona todo su cuerpo y dan algunos, bueno, efectos secundarios que son fiebre, dolor, algo más fuerte, señal de que está atacando bien al microbio, es decir, que se está defendiendo, que hay una lucha ahí y fabrica más anticuerpos. La gente joven fabrica más anticuerpos que los más mayores, porque tienen su sistema defensivo más sano, es decir, o más joven también, y reaccionan mejor. Pero que no tiene mayor importancia. O sea, que si te da reacción, piensa bien, ¿no? Que tu cuerpo tiene... Sí. Eso dice los científicos, dice, si te da reacción una vacuna, no hay estado cualquier otra, señal de que tu cuerpo está respondiendo. Hombre, y si no te da reacción también, ¿no? Pero que te dé reacción, hombre, siempre que no sea una reacción anafilática, que es una alergia grave, pero si no, señale que tu cuerpo está diciendo, oye, que me pongo todo mi sistema en marcha y me estoy calentando. Claro. Bueno, pues esa es la actualidad del coronavirus, que hemos aprovechado también para repasarla en este último programa. Dime. Perdona, solamente para terminar esto del coronavirus, como he dicho que está terminando, y ya para dar los últimos detalles, decir que quien quiera saber una información completa sobre lo básico del coronavirus pueden entrar en internet, en Escuela de Salud o observatoriodesalud.com, Escuela de Salud, y ver el manual que hicimos sobre la COVID. Es decir, que entran, ponen Observatorio de Salud en Google y ya está, y tienen mayor información. Esto ha sido gracias a que Manuel Ramírez Ordóñez, yo puse el texto, pero él puso un diseño extraordinario y está muy clarito todo, y pueden consultar todas las preguntas que nos han ido haciendo durante esta temporada. Bueno, pues aquí también esa aportación, ¿no? Y como decíamos, antes de despedir la temporada y darle vacaciones al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya se las ha ganado después de este año y medio sin parar con la Escuela de Salud, vamos a quedarnos con unos consejos de verano, ¿no? Consejos para tener un verano saludable, que siempre por esta época, bueno, pues es lo que toca. Hablar de la prevención de accidentes, hablar también de los accidentes, bueno, pues por calor, por causa de ahogamiento, el agua, las picaduras, en fin, todas estas cuestiones que son ahora en verano cuando lo solemos tratar. Antes de marcharnos, vamos a dar un repasito, ¿no?, para irnos bien preparados, Antonio. Bueno, sí, brevemente, porque queda poco tiempo, decir, por ejemplo, que una de las cosas más importantes ahora son los accidentes de tráfico, como prevenirlo. Recordar que el sol, tanto por la mañana como al atardecer, ahora no, muchas veces conducimos muy temprano para evitar el calor, pues nos puede dar de frente, y que nos quedamos ciegos en una curva, una zona de arboleda, que hay sombras, pero al salir nos deslumbramos, deslumbramiento por el sol, tenerlo muy presente tanto al amanecer como al atardecer, es muy importante. Es también muy importante para evitar los accidentes de tráfico respetar las señales, importantísimo, sobre todo los límites de velocidad, porque muchos accidentes son debido a ello, y además nos va a tocar el bolsillo con las multas. El cinturón de seguridad, por supuesto, y cuidado con las rotondas, En las rotondas, que hay muchísimas cada vez más, y son muy interesantes, muy bien, pero hay personas que todavía no saben usarlas adecuadamente. Entonces, mucha precaución, y aunque nosotros tengamos preferencia, no fiarnos ni un pelo de las personas que vienen. Así que mucho cuidado con las rotondas y usarlas. Quien no sepa exactamente o no recuerde cómo hacerlo, entren en YouTube y pongan utilización de rotonda, que viene muy clarito y hay que saberla utilizar. Y después, respecto a otros problemas de verano, recordar los accidentes de calor o las insolaciones, lo importante que es que los niños no estén dentro de los coches y nosotros fuera, es decir, que lo dejemos ahí aunque sea un segundo porque voy a no sé qué, no, los niños, si salimos del coche, los niños van detrás nuestra, para evitar problemas dentro del coche. Tener la cabeza cubierta cuando estemos mucho tiempo al sol, para evitar la insolación, ropas claras, y en la playa, procurar no quedarse dormido al sol, que muchas veces voy a hacer una fiestecita y puede darnos problemas, y evitar también el abuso de bebidas alcohólicas que favorecen los golpes de calor. Y sobre todo los niños y los mayores, ofrecerle agua frecuentemente. Las personas mayores muchas veces no tienen sensación de sed por la edad, tienen alterado ese mecanismo, y aunque no tenga sed, decirle que beban vasitos de agua frecuentemente. Y los niños pequeñitos, igual, pierden mucho calor, mucha agua, y ofrecerle agua frecuentemente. Vale. Y respecto a los ahogamientos, cuidado con los ríos, con las piscinas y con los pantanos. Muchas veces no hay socorristas en estas zonas, en algunas piscinas privadas, en los ríos, en los pantanos, y hay remolinos de agua en los ríos, en los pantanos, o hay fango, hay mucho cuidado, zonas desconocidas que no estén habilitadas para el baño. Y si alguien se está ahogando y es agua profunda, tener cuidado, que si no se sabe nadar y se saben también las técnicas de rescate, en vez de un ahogado puede haber dos. Y además tiene que haber también, debemos tener también medios para poder sacarlo, es decir, un salvavidas, un flotador, algo, porque aunque sepamos las técnicas de rescate, que hay que hacer unos cursos para ello, rescatar en el agua, si no tenemos medios muchas veces el agotamiento hace que fallezca los dos. Y la hidrocución o la corte de digestión, recordar, no entrar en la piscina estando acalorado. Sino que antes hay que refrescarse con una ducha, mojándose el cuello, las piernas, y si hemos estado corriendo, jugando a fútbol, no tirarse de cabeza a la piscina ni a la playa, porque el golpe de calor, es decir, el cambio térmico entre la temperatura de nuestro cuerpo y el agua, puede hacer que tengamos una parada cardíaca y es fatal. Y si estando en el agua notamos que tenemos calambre, mareo, ganas de vomitar, salir inmediatamente. Y dice, bueno, pero es que yo es que estoy en ayuna, no haya comido, si usted en el agua tiene fatiga o vómito, porque aunque no le cubra el agua, al perder conocimiento o a tener un calambre, se cae y en dos cuartos de agua se ahoga, Así que con calambre, mareo o malestar general, rápidamente salir del agua, aunque el agua no llegue por las rodillas. Y, por supuesto, no correr las piscinas, ni en los sitios donde hay agua. ¿Por qué? Porque el resbalón puede hacer que nos partamos la pierna, la muñeca, nos partamos la cabeza. Y respecto a las picaduras y mordeduras de animales, ya para terminar, recordar que si salimos al campo temprano a pasear, que es la mejor hora, al atardecer, y llevar siempre pantalones largos para evitar las picaduras de la garrapata o de cualquier animalillo. Y por supuesto, no meter la mano en donde haya piedras o al levantar piedras, cuidado, porque debajo de las piedras puede haber alacranes o arañas, y al meter la mano en algunas rocas o algo así puede haber una viborilla, una culebra, un alacrán nos puede hacer daño. Y respecto a las comidas, decir que cuidado con las mayonesas caseras, que no deben consumirse porque es peligro, y que la comida debe estar refrigerada. Y respecto al COVID y la comida, no compartir comida. Esto vamos a compartir este plato, no, que de saliva a saliva, es que mi hermano, sí, pero su hermano vive en otra casa, vive en otro lado. Es que mi padre, sí, pero su padre no es convivente, así que por tu padre que sea. Así que no compartir comida, ni bebidas, claro. Claro. Bueno, pues concluimos aquí. Decíamos antes que la tasa de Ubrique de coronavirus se situaba en 60,2, ya ha subido 72,3 casos por cada 100.000 habitantes hoy miércoles, porque se notifican además también dos nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, y por tanto la tasa de incidencia sube hasta los 72,3 casos por cada 100.000 habitantes, con 12 positivos confirmados en los últimos 14 días, que es lo que nos da esa tasa de 72,3 casos por cada 100.000 habitantes. Así que bueno, no hay que bajar la guardia, como siempre decimos, ¿no? Y tener muy muy presente todas esas medidas sanitarias para intentar paliar los contagios. Antonio, despedimos la temporada. ¿Te vas de vacaciones? Sí. Sí, hace ya año y medio que no veo a los nietos y debo a verlo. Muy bien, perfecto. Claro que sí. Que veo a los nietos. Claro y, que sí. No, y también desconectar un poquito para coger energía, porque ahora viene una etapa muy interesante, ¿eh? Uh-huh. A partir de septiembre en sanidad. Y es que, ¿qué va a pasar con la sanidad? Ya suponemos que para esa época, si no hay variaciones, ya estaremos en la inmunidad de rebaño, sí. Estaremos ya más o menos controlados, entre comillas. Y bueno, ¿y qué? ¿Cómo va a ser la asistencia sanitaria a partir de entonces? ¿Habremos sacado alguna conclusión, algo positivo de todo esto, dentro de lo negativo que hay? Uh-huh. ¿Cómo van a ser las consultas en el centro de salud? ¿Va a ser igual que hasta ahora? ¿Va a haber una semana de demora para ver a tu médico? ¿Tu médico te va a ver presencialmente con más frecuencia o va a hacer consultas telemáticas? En fin, hay muchas cosas, muchas preguntas, y que va a ser la asistencia sanitaria hospitalaria. ¿Te van a dar 3 meses para hacerte una ecografía o una mamografía o un TAC? ¿Qué va a pasar, no? ¿Y qué va a hacer el nuevo gobierno andaluz ante esta situación? La ha cogido un poco de sorpresa el COVID y no se le puede decir mucho hasta ahora al tipo de gobierno andaluz, la Junta de Andalucía, pero a partir de ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Así que estaremos atentos a eso desde el Observatorio de Salud. Y ya por mí, para terminar, decirle a todos los oyentes que si quieren distraerse, algunos lo habrán visto, pero pueden ver más veces, pues pueden ver algo que considero muy muy curioso, muy interesante y muy ilustrativo. Y que vamos a tratar más adelante, lo vamos a ampliar un poquito. Que es que a través de por ejemplo, del teléfono móvil o de cualquier aparato, pues pueda entrar en YouTube y poner simplemente Ubrique Lucha o Ubrique en Lucha. Y saldrá el documental que yo hice el guión y preparé el material, pero que gracias a Canal Sierra de Cádiz Televisión, se emite en televisión frecuentemente en Canal Sierra, y pero que lo pueden ver en YouTube, además en diferentes, en 3 bloques para que sea más cómodo verlo, simplemente con poner Ubrique en Lucha o Ubrique Lucha, podrán ver cómo el pueblo de Ubrique hace 15 años, ahora el 15 aniversario, salió a la calle en demanda de mejores sanitarias, de mejora en la asistencia sanitaria para los ubriqueños. Algo tan fundamental como la salud de nuestros seres queridos, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nosotros mismos, que estaba muy deficitaria hace 15 años. Ahora, cuando pase todo este verano, analizaremos cómo ha quedado y qué es lo que hay que hacer, qué es lo que queda pendiente. Así que en YouTube, Ubrique, Lucha, con poner eso, ya van a estar distraídos y verán cosas muy curiosas. Pues seguiremos, desde luego, por supuesto que sí, hablando de salud de cara al futuro. Antonio, de momento, disfruta de tus más que merecidas vacaciones. Lo mismo te deseo, Rocío, y a todos los amigos y compañeros de Radio Ubrique y a todos los oyentes de Radio Ubrique. Ha sido un año y medio muy duro y espero que para todos lo mejor. Que tengan felices vacaciones y hasta septiembre. Muchas gracias por esta larga e intensa temporada. Gracias, Antonio. Hasta luego. López Mariscal abre el plazo de prescripción el 1 de junio para sus 2 programas educativos gratuitos destinados a alumnos de primaria. Programa de verano con refuerzo educativo en áreas instrumentales como matemáticas, lengua, inglés, con aprendizaje significativo y cooperativo en horario de mañana. Y de cara al curso 2021-2022, también desde el 1 de junio, solicita tu inscripción en el programa Advance para alumnos de primaria que deseen recibir en el próximo curso académico clases de apoyo al estudio por las tardes. Ambos programas serán impartidos por profesionales de la docencia y son totalmente gratuitos. Recuerda que las plazas son limitadas. Recoge tu solicitud y entrega tu inscripción en la sede de la Fundación López Mariscal, en calle García Lorca, de 10 a 1 y de 3 a 7:30 de la tarde. Desde la Fundación.